Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Hay mil vientos y uno de ellos es el pensamiento sobre la música que nos propone cada miércoles en Rabia al Silencio el señor Juan Lamarche. Juan, buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, un saludo a los oyentes. Bueno, hoy seleccioné, fui a ver el recital de Fulanas Trío en Cuarteto, y hacía 10 años que no los veía. Realmente han crecido muchísimo, muchísimo. Y seleccioné un tema de Víctor Jara, Deja la vida volar. Víctor Jara, un emblema de Latinoamérica, ¿no? Un artista completo, ¿no? Dramaturgo, bueno, practicó prácticamente todas las artes, ¿no? Voy a leer la letra. En tu cuerpo a flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras, palomita, un volcán corre tus venas. Acá hay una especie de contradicción poética, ¿no? Justamente la poesía tiene la particularidad de llevar símbolos que aparentemente son contradictorios, pero conjugan. Porque la paloma, el símbolo de la paloma es la paz, ¿no? Sin embargo, él le agrega: en tu cuerpo a flor de fuego. Ahí hay una contradicción poética muy buena, ¿no? Entre el fuego y el símbolo de la paz, ¿no? Y mi sangre como grasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Deja la vida volar es el título, ¿no?, de la canción, del poema. Muy interesante filosóficamente, ¿no? Deja la vida volar. Justamente el vuelo, yo recuerdo a Federico Nietzsche, ¿no? Un pensador que decía que en realidad lo hermoso de la vida era lo leve, no lo pesado, sino lo leve. Deja la vida volar. Muy nietzscheano. En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mi delirio. Ahora volemos libre, tierna paloma, no pierdas las esperanzas, palomita, la flor crece con el agua. El sol volverá, volverá, la noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, paloma, ay, paloma. Bueno, una bella poesía, ¿no?, donde Víctor Jara tiene la sabiduría poética, podríamos decir, de conjugar, digamos, la paz con el fuego, la paz con la sangre, la paz con la vida, ¿no? Hermoso tema, y lo vamos a escuchar ahora por Fulanas Trío. Ya después en El Caminante voy a hablar un poquito más de Fulanas Trío. Bueno. En cuarteto, realmente es un grupo delicioso, delicioso. Y la versión de este disco, Zanja del Mar, es una versión única, ¿eh? Sí. Uno piensa, una canción que se ha cantado tanto, ¿no? La Negra Sosa, Pedro Aznar, figuras interpretativas para nada despreciables. Sí, sí. Y de repente, cuando uno se sienta a escuchar una nueva versión, imagina qué se podrá haber hecho con ella. Y un poco eleva las expectativas. En este caso, Fulanas hace una versión muy interesante de Deja la vida volar. ¿Lo escuchamos, Juan? Palomita, y envuélvete en mi cariño. Maravilloso, Juan. Hermoso tema de Fulana, sí. Qué lindo. Sí, sí. Bueno, voy anunciando. Esta vez, no siempre anuncio lo que voy a analizar la semana que viene, pero voy a analizar un tema que me gusta mucho, de Marita Moyano. Ah, mirá vos. Sí, sí. ¿Cuál? Agüita. Muy bien. Uno de mis preferidos. Que en el disco está con el Negro Aguirre. Exactamente, claro. Casi nada, ¿no? Recuerdo cuando vino a grabarlo aquí a Mar del Plata, estuvieron ensayando en casa, el Negro Aguirre con Marita. Una vez que el Negro... venía a tocar, lo traías vos, Juan. Sí, yo. Aquel concierto. Yo, de piano solo. De piano solo, exactamente. Piano solo, lo produje yo. Sí. Claro, bueno, el Negro paró en casa y lo hicimos. Lo hicimos hacer de todo al Negro. Lo hicimos hacer de todo. Fue a charlar un rato con Amalia Escobar. Amalia llamó a casa sabiendo que estaba el Negro y dijo: yo quisiera tomar una clase con el Negro. ¿No le podés preguntar? Le digo: la verdad que no sé. ¿Por qué no le preguntale vos? Le digo. Y el Negro le dijo: mirá, hace mucho que yo no doy clases, la verdad que no, pero si querés nos juntamos a charlar y hablamos de música, dice. Así que nos fuimos a la casa de Amalia con el Negro Aguirre, sí. Y estuvimos tomando mate como 2 horas. Y además ensayó con Marita para el disco, grabó en el disco Agüita, tocó en el aula magna de la Facultad de Derecho. Y además ensayamos con el dúo La Trova, Los Tres Deseos de Siempre, y lo cantamos en Mendieta en aquel momento. Todo eso sucedió en un día y medio. Sí, estuve yo en Mendieta. Un sí. Día y medio. La verdad que increíble. Y al Negro lo mareamos. Un grande, el Negro Carlos Aguirre, un músico extraordinario de Argentina. Sí, sí, sí. Buenísimo, Juan, que hables de eso la próxima semana. Pero más grande, sí. Prometo no contar nuevamente la anécdota, sino otras. Bueno, Juan, en un rato nos vemos con El Caminante. El Caminante, sí. Juan Lamarche, en Rabia al Silencio. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.